Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 316. Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Transmitiendo desde una de las 100.000 millones de galaxias hacia todas las demás. Yo no concuerdo con eso, de que esto es un valle de lágrimas para ir al paraíso. No te pelo con eso, no. Las decisiones culturales empiezan de a poco a estar en nuestras manos. El paraíso y el infierno están acá. Ya no le hacemos caso a altavoces únicos que nos dicen lo que hay que hacer. Somos nosotros los que comunicamos. Y la felicidad está acá. Cada uno de nosotros, cada región, tiene una jerga distinta que nos hace únicos, pero que también nos enriquece. La bruja de las palabras. Nos entendemos. Internet llegó hace un tiempo para unirnos, para decirnos que se pueden hacer cosas juntos, y sobre todo en la cultura. Y la otra industria, la que le teme a los cambios, la que rajunia y la que daña, se está muriendo. Y la vamos a ver morir. La cultura tiene que ser libre y tiene que ser gratuita. Estuvimos años dependiendo de una industria codiciosa, comprando lo que ellos querían que comprásemos. Y de repente, y cada vez más, están quedando en orzal. Radio Universidad Nacional de Jujuy. Radio Frontera de La Quiaca. Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca. FM La Balsa de Villa Gesell. Radio Comunitaria Malón de Lago Puelo, Chubut. Emisora Educativa El Hornero, Buenos Aires. Radio Tónica de San Martín, Mendoza. Radio Figuera de Santa Fe. Radio Comunitaria Libertad de Mina El Aguilar. AM 1500, Radio Bonaerense de Buenos Aires. Radio Tecnológico de Saltillo, Coahuila, México. Radio Encantada de Aiguá, Maldonado, Uruguay. La Bruja de las Palabras, año 2018, 10ª temporada. Estábamos leyendo hace un rato algunas partes del libro de Richard Smith, que se llama Schadenfreude, la dicha por el mal ajeno. Lo habíamos comentado más extensamente en el programa pasado, acerca de que el occidental siente alegría por la desgracia ajena. Aparentemente eso es resultado, estamos mezclando las cosas que hemos hablado hoy, de una frustración. Se le ha prometido, en su entorno más íntimo, se le ha prometido una felicidad, una aspiración, una ilusión. Luego eso no llega, así que el tipo se frustra, se enoja, y cuando a los demás le va mal, dice, bien, ves, a ese también le va mal igual que a mí. O algo parecido a eso. La revancha de un fracaso muy sentido, porque ha sido transmitido por las personas más buenas, supuestamente, que rodean al ser humano. Las personas más buenas son las que le han transmitido la promesa de felicidad, la esperanza. Entonces el tipo, cuando eso no le llega y la vida es modesta, mediocre, ¿viste? No da para tanto como su gente más querida le había prometido, el tipo se comienza a frustrar. Esto en general no te pasa a los 15 años, sino un poco más adelante. Entonces este señor, después de contar con mucha precisión estos mecanismos vergonzosos de alegrarse por el fracaso de los demás, el autor valientemente, noblemente se incluye en la lista de los que sienten esas cosas. Lo que no dice es que eso es cultura occidental y no naturaleza humana. Es más, él dice que es naturaleza humana. Pero en un momento dice algunas teorías evolutivas recientes. No leyó nunca a Rousseau ni a Juan de Palafox. Dicen que la naturaleza humana, pero solamente dice eso, podemos verlo en los títulos de algunos libros. Nosotros fuimos al libro y lo buscamos. El mono que llevamos dentro. ¡Ay, mamá de Dios! Franz de Waal, libro del 2005. Tendemos mucho a maldecir a la naturaleza por lo que nos disgusta de nosotros mismos. que a ensalzar a la naturaleza por lo que nos gusta. Es decir, tenemos una mala opinión de nuestra naturaleza. ¿Quiénes tenemos? Nosotros los occidentales, dice Franz de Waal. Creemos, igual que el psicólogo de hace un rato, dice, tenemos que luchar contra los instintos. Instinto es malo, lo bueno que es la razón. En la cultura tenemos que luchar contra los instintos porque si no, no podés. Este señor dice algo parecido. La naturaleza es lo que hemos venido a este mundo a vencer. ¿Para qué estamos en este mundo? Para vencer a la naturaleza. Fíjate qué sencilla definición de Occidente. Es una frase de una película, aparentemente, de la Reina de África. Katharine Hepburn, parece que es la actriz que la dice la frase. Hemos venido a este mundo a vencer la naturaleza. Esto es lo que piensa el psicólogo, es lo que piensa nítidamente Sigmund Freud. Esta opinión, dice el libro que no leyó Richard Smith, esta opinión persiste en gran medida. De los millones de páginas escritas a lo largo de los siglos sobre la naturaleza humana, ¡ay, ay, ay, ay, ay! Nada es tan desolador ni tan erróneo como lo publicado en las últimas 3 décadas. Se nos dice que nuestros genes son egoístas, está mencionando a su vez a un libro, que la bondad humana es una impostura, una hipocresía, una falsedad, y que hacemos gala de moralidad solo para impresionar a los demás. Pero si todo lo que le importa a la gente es su propio interés, si esto fuera así, si los genes son egoístas, ¿por qué un bebé de tan solo un día llora cuando oye llorar a otro bebé? Así nace la empatía. Ponerse en el lugar que sufre, es una frase de Adam Smith, venimos a este mundo con impulsos hacia los otros que más tarde en la vida nos mueven a preocuparnos por los demás. Esto es lo que dice modestamente este primatólogo, descalificando lo que se ha publicado en las últimas 3 décadas, dice él, sobre la naturaleza humana. Pero no llega a las alturas que llega Juan de Palafox y Mendoza, con esta descripción que hace de estos indios de América. Nosotros no decimos, como tal vez sí decía Rousseau, que el ser humano es como esos indios de América. Nosotros decimos, esas comunidades americanas eran un ensayo que hizo la naturaleza, quien vos quieras, digo, la deidad que más te guste, un ensayo que hizo y posiblemente al iniciarse el ensayo hayan dicho, ¿qué te parece si hacemos una cultura donde no le prometamos la felicidad a nadie, ni la esperanza, ni que coman perdices, sino que lo tiramos ahí en el bosque y ya? Y dejamos nada de mitos ni cosas raras. La ausencia de mitos es notable, ¿eh? Es notable en esta cultura que escribe Palafox, Colón, admirado, dice, che, no son idólatras. No se postran delante del yeso como hace Occidente. Notable. Mira, vamos a escuchar otro audio que cortamos de Gabriel Rolón. ¿Sí? Pasamos uno que nos gustó, el de que la esperanza es el peor de los males, y otro que no nos gustó, donde dice que el ser humano primero es violento y después vemos. A ver, mira, hace un ejercicio que nosotros hacemos en La Bruja a veces. Nosotros lo hacemos, si viniera un extraterrestre a la Tierra, que vería. Él dice, si cayera un asteroide, ¿cómo una nueva especie que habite la Tierra, cómo nos vería lo que fuimos nosotros? ¿Sabe qué dice Gabriel Rolón? Si un asteroide pegara a la Tierra y nosotros nos desapareciéramos como especie sobre la Tierra, y millones de años después hubiera otra, y así como nosotros hacemos con los dinosaurios, quisiera saber cómo fue el ser humano. ¿Sabés qué le importaría? Que le teníamos miedo a la muerte, que nos uníamos y nos enamorábamos, que le teníamos miedo a la traición, que había algunos homo sapiens que extrañamente se tendían la mano y se ayudaban unos a otros, una misma especie en la que otro homo sapiens era capaz de matar a 6 millones de humanos. Bueno, esa es la autobiografía de Rolón, ¿no? Cada cosa que decimos aquí también es una autobiografía, ¿no? ¿Por qué digo esto? Bueno, por lo que acabamos de decir hace un rato, Rolón asegura que le tenemos miedo a la muerte. Y está hablando del ser humano, no habla del occidental. Miedo a la traición, traición. Está hablando de Occidente. Esto es cultura indoeuropea. Miedo a la muerte, miedo a la traición. Que había algunos homo sapiens que extrañamente se tendían la mano y se ayudaban unos a otros. ¿Por qué extrañamente? Si ya lo escribió Juan de Palafox hace 350 años. ¿Qué es lo que le extraña? O sea, ¿será que lo relaciona? Puede ser, no sé. Con lo que viene a continuación, que también había otro ser humano capaz de matar a 6 millones de humanos. Fíjate, ¿por qué dice 6 millones de humanos? Está pensando en Hitler. Tiene un pensamiento eurocéntrico, como tantísimos psicólogos. No es Rolón, discúlpenos, Gabriel, no es mala onda, sino que a veces para decir generalidades, las generalidades las dice Enrique Dussel, las va a decir ahora, pero nosotros queremos mostrar cómo hace 2 semanas se dijo esto en un importante canal de Buenos Aires, una ciudad de 15 millones de habitantes, se dijo esto con toda naturalidad de que los 6 millones de muertos están pensando en Hitler y los judíos. ¿Por qué piensa en Europa? ¿Por qué tanto fanatismo por las ideas eurocéntricas? Prácticamente todas nuestras universidades en América Latina tienen su currículum, sus carreras, sus objetivos dentro de una cultura eurocéntrica y moderna. Es tan obvio que al decirlo alguien dirá, por supuesto, pero este es un problema, porque tenemos todo pensado de tal manera como lo podría pensar un europeo, norteamericano o japonés, que no es adecuado a nuestro estado actual y al proceso que deberíamos realizar. Especialmente las ciencias sociales, la historia, la lingüística, la filosofía, la sociología, la economía, la política, etcétera, son todos eurocéntricas. Y entonces educamos a nuestros alumnos como si fueran un niño español, alemán o francés. Y nosotros diríamos, sí, está muy bien porque los educamos a su altura. No, los educamos de una manera que no son sí mismos y no saben tan parados. Porque si un colombiano debe saber muy bien su historia de Colombia, pero su historia dentro de la historia mundial. Y nosotros, ¿qué historia estudiamos, por ejemplo? En todos nuestros cursos, y además en todo el mundo, se dice, la historia empieza por una edad antigua, que eran los chinos, los hindúes, los persas, los griegos, los romanos. Después viene la Edad Media, el feudalismo. Luego la Edad Moderna, y esto se expande por todo el mundo. Y ustedes dirán, pues, lógico, es así. No, eso lo inventaron los románticos hace 2 siglos. Y es completamente una invención. El feudalismo existió solo en Europa. Y la Edad Media solo en Europa. Los árabes nunca estuvieron en la Edad Media. Porque mientras que los europeos tenían feudos y cerrados en un mundo pequeño, los árabes estaban en Marruecos, en Túnez, en Egipto, en la Mesopotamia, en Afganistán, en la India, llegaban hasta Filipinas. Y conectaban con la China y no tenían feudos. Eran unas culturas urbanas y comercial. Los árabes nunca estuvieron en la Edad Media, tampoco los chinos, estuvieron otras cosas. Creemos que todos estaban en la Edad Media, una invención europea. Lindo ejemplo de cómo estamos ganados por la cultura indoeuropea, del mismo modo que recién Gabriel Rolón. Cuando busca en su memoria un ejemplo de gran matanza, no piensa en la matanza de millones de indios en América, ni en los 30.000 desaparecidos de Argentina, sino que piensa en los 6 millones de judíos, porque es una discusión europea. Se han escrito muchos libros acerca de la razón y el ser humano y que esto, que el otro. Entonces el tipo está con su corazón, increíblemente, con su corazón intelectual allí en Europa. Y Gabriel Rolón es un tipo que a la hora de votar, un presidente vota lo mismo que yo. Es lo que explicamos la vez pasada, que el corte que se realiza es no es directamente político, sino que tiene que ver con unas creencias. El progresista, como es Gabriel Rolón, cree que el ser humano primero es violento. Entonces, aunque se presenta como progresista, va a proponer una educación fuertemente autoritaria. Aunque él diga que tiene que ser lo más suave posible, porque es progresista, hace una mezcla. No confía en la naturaleza humana, porque él, en su honesto entender, cree que esa naturaleza humana es violenta. Así que naturalmente va a tratar de construir algo muy distinto a lo que trataríamos de construir nosotros. Y por favor, discúlpeme, Gabriel, no le vamos a hacer ninguna sombra. Usted es muy, muy famoso, ha escrito unos libros maravillosos. Tenemos amigos muy cercanos que se reconfortan muchísimo en los libros de Gabriel Rolón. Pero bueno, precisamente como es casi un amigo, lo usamos como ejemplo de cómo nuestros amigos tienen ideas fuertemente influenciadas por los europeos, incluso por los europeos de hace 100 años. Bueno, y ya, creo que tengo un poquito más de eurocentrismo por Enrique Dussel. A ver. Enseñamos la historia de tal manera que cuando Colón sale y descubre América, nos preguntamos, ¿y de dónde salieron los americanos? Los indígenas, ¿a dónde vinieron? Nunca nos explicaron cuál era la historia de los pueblos asiáticos que llegaron a Siberia y por qué pasaron a América hace 40.000 años. No lo estudiamos, estudiamos la historia europea desde la visión del conquistador. Entonces no sabemos quiénes somos. La historia que hacemos es una réplica de la historia europea. Y a partir de ahí, todo lo que hacemos es eurocéntrico. Bueno, ahí está. Dijo Dussel, 40.000 años, dice que se pobló América. Yo la vez pasada le dije 20.000, hay quien dice 24.000. Y a medida que sigan pasando los meses y los años, vamos a seguir escuchando distintas versiones, porque hoy, incluso con literatura actualizada, son divergentes esas cifras, por lo menos la exactitud de esas cifras. Para el caso, sabemos que es, hay acuerdo en que es el último continente, el más tardío que se pobló, con gente que venía allá de Asia, de la Siberia, incluso se trajo de allí el chamanismo, es un rasgo de los pueblos concretos que llegaron a América. Eso sí que son antepasados. O bueno, alguna cosa ha persistido desde antes que vinieran a América hasta nuestros días. Vemos el chamanismo, que no es muy común en Europa, por ejemplo, pero sí lo es en América. Quiero escuchar otra frase más que dijo Gabriel Rolón, que nos resulta muy inspiradora y que nos va a dar pie para hacer algún comentario. Yo definiría la felicidad como la sensación de poder mirarme sin avergonzarme de quién soy. No poder respetar vos mismo quién sos es una causa de frustración permanente. Tremenda, tremenda. Y ahí otra vez, vos podés negar eso que te pasa y enojarte con los demás. O podés aceptarlo y decir, bueno, a ver, si no me gusta lo que soy, ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Claro. Nuevamente, está describiendo a la cultura occidental. La sensación de mirarme sin avergonzarme de quién soy me produce una dicha, un gozo. O sea que estoy de base avergonzado de quién soy. Dos puntos, cultura occidental. Eso no le pasaba a los indios que describe Juan de Palafox. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿quién nos inculcó la vergüenza acerca de cómo somos? Lo dijo Rolón hace un rato también. Pero antes que nada, para vivir en la cultura, vos tenés que poner bajo dominio tus impulsos, porque si no, no podés. ¿Qué significa poner bajo dominio tus impulsos? No llores, no grites, saca el dedo de ahí, no digas chanchadas. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a pensar eso? ¿Cómo vas a sentir eso? ¡Asqueroso! Yo definiría la felicidad como la sensación de poder mirarme sin avergonzarme de quién soy. Poder mirarme sin avergonzarme de quién soy. Es tan difícil aceptar que la contracara de la felicidad, o sea, la desgracia, es la educación que ocurrió en nuestro círculo más íntimo, en donde por nuestro propio bien nos enseñaron a luchar contra los impulsos, a poner bajo dominio los impulsos. La contracara es, en cambio, la felicidad. No está mal lo que yo siento, no están mal mis impulsos. Veo cómo hacer para no escandalizar a las viejas, para comportarme del modo que se estila en esta ciudad, en este siglo, en este milenio. Está bien, pero despreciar mis impulsos o subirme a mis impulsos y construir desde ahí. Lo que relata Juan de Palafox es aparentemente una cultura como hay decenas o cientos en el planeta Tierra, una cultura que acepta los instintos, que les da un texto para que se desarrollen, pero que no lucha contra ellos, no los pone bajo dominio. Les da un texto, quiero decir, le dice a partir de qué hora, con quién sí, con quién no, ¿entendés? Claro, es eso, le da unos protocolos. No dice está mal lo que sentí, no, está perfecto, pero ahorita no, te bancás 10 minutos, ¿entendés eso? Creo que le hemos contado alguna vez una niña que quería andar desnuda por su casa. No hay ningún problema. Eso sí, a la hora de salir a la calle vestiste, sí, perfecto, mami, listo, chao, ya está. Imagínate que al rato se le pasó la onda y ya estaba en el modo más cómodo, que es como anda todo el mundo, así no tener que andar haciendo operaciones a cada rato, pero no se le criticó su impulso de la desnudez que le pasó a esa nena. En todo caso, es un impulso que le salía a ella. No dijo chancha, vergonzosa, fea. Sí, dale. Pero te bancás que te lo reglamente un poquito. Sí, un poquito, sí, mami, pero está mal lo que siento. No, no está mal. Ah, bueno, listo. Ya está. ¿Eso qué es? Eso es la cultura que cuenta Juan de Palafox. No ve él cosas degeneradas en la sensualidad, ¿no es cierto? Sin embargo, tampoco se ven los efectos tan conocidos de la represión. Los describe muy bien Sigmund Freud. Violencia, angustia, alegría por la desgracia ajena. Cultura occidental que se enseña en casa. Primero que nada en casa. Es muy difícil que si no se enseña en casa, vos siquiera te tomes el trabajo de prender la tele. La tele no te enseña así primero. De los 2 días de vida, no te están ya despreciando tus instintos, tratando de ver en vos un modelo que correspondas al modelo que se espera de vos, del mismo modo que han hecho tus padres, la gente que te rodea. Así que nuestra propuesta es esto: distinguir que hay una cosa que es naturaleza humana, que aparentemente da para muchas variantes, muchas cosas, y que hay una cosa que es cultura, que determina muchísimo el modo de ser. Con lo cual, aparentemente lo que estamos viendo es que la cultura occidental inculca esperanza, desprecio hacia uno mismo, una serie de cosas que no están buenas. Parecen buenas. Che, hay que dominar los impulsos. Parece una linda frase. Pero nosotros de acá decimos no, no. Hay que canalizar los impulsos. No, canalizar tampoco. Hay que reglamentarlos un poquito, lo menos posible. La menor cantidad de límites hay que poner, decía Casilda no hace mucho en este programa. Pero no te van a dejar. Buena parte de la cultura, las élites que gobiernan, están en contra de eso. No van a financiar programas de radio que digan esta clase de cosas. Excelente. Hasta la semana que viene. Seamos portadores del mandato cósmico de ser humanos. Jaque, runa. Yo he empezado jaque, aymara, runa, quechua. En zapoteco es mun. ¿Puedes repetirlo? Mun. Winkilop. Tebi. ¿Me podrías decir el idioma en que lo has dicho? Vidárica. En el mije o ayuk sería haos. En mi lengua, que es ombiayiets, nosotros decimos lo humano como kambajiet. Menschlichen. Alemán. Uma. Catalán. Yenlei. Chino. Minsky. Danés. Humano. Italiano. Человека. Ruso. Menschlichen. Holandés. Human. Inglés. Ningen. Japonés. Menschliga. Noruego. Humana. Portugués. Menschliga. Sueco. Humana. Francés. Człowieka. Polaco. Entonces, para mí eso es como un ejercicio de saber que todas y todos somos indias e indios. Epajote, Samseineila, Suchaco. Soy de la comunidad Wichí. ¿Tenés ganas de mandarle un saludo a los que hablan tu idioma en tu idioma? Ah, sí, Epajotejen, Awichin, Sam Wichí. En Cochlin y hasta la secundaria hice chelalota en Sahi, en Tatame en Sahi, en Cochlin y en Toclama. Gracias. Bueno. Está terminando Bruja de Colección. Hemos presentado un programa de la 10ª temporada, año 2018. Programa número 316. Menschlichen. Winkilop. Uma. Hake. Yenlei. Menschlichen. Humano. Mun. Человека. Menschlichen. Runa. Human. Wichí. Ningen. Humano. Menschlichen. Todos somos indias e indios. Menschlichen. Humana. Człowieka. Menschlichen. La bruja de las palabras quiere ser como una bengala que se lanza al cielo en una noche oscura. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Les pido que piensen, nada más.